A Isaac Bitini, director de Recursos Humanos de ING. Querido Isaac, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, ING. Muy buenos días, Fran. Aquí estoy muy bien. Muchísimas gracias. Qué diferente, la última entrevista que te hice en AON Audiovisual a esta que estamos teniendo en entornos diferentes. ¿Cómo lo estáis viviendo en ING? ¿Cómo lo estáis poniendo en marcha esta nueva etapa? ¿Qué conclusiones podemos sacar, Isaac? Bueno, pues la verdad que sí, muy diferente y yo creo que esto ha sido un poco un cambio para todos. La verdad que en ING ya habíamos empezado a mirar el tema del teletrabajo, pero esto ha sido el mayor experimento de teletrabajo que se ha hecho en la historia. Y yo creo que poniendo muy claro cuáles son los principios, y en esta crisis nosotros siempre hemos tenido muy claro que lo importante era cuidar la salud de nuestros profesionales y facilitar su vida personal y, por otro lado, asegurar el servicio a nuestros clientes. Y con esos dos principios en mente, intentando hacer todos los cambios que han sido necesarios y con mucha flexibilidad, que yo creo que es otro de los puntos muy importantes, el saber adaptarte y adaptarte rápido a esta nueva realidad. Con ese servicio a los clientes, para que se sitúen todos los hombres y mujeres de recursos humanos que escuchan este programa, ¿cómo os organizáis, Isaac? Iba a decir casi, casi que nos lo contaras desde por la mañana. ¿Estáis en casa? ¿Tenéis a un equipo desplazado en las oficinas? ¿Cómo lo estáis trabajando directamente desde recursos humanos? Pues empezamos un poco más con un escenario mixto en el que empezamos a separar un poco a los equipos por tenerlos en localizaciones incluso diferentes a las personas críticas. Pero ahora ya a día de hoy estamos prácticamente la totalidad de los profesionales en casa. Te diría que el 99%, excepto aquellas personas que tienen que dar servicio en las oficinas y que están de cara al cliente y entendiendo los servicios bancarios como de primera necesidad, sobre todo a la hora del efectivo, donde naturalmente tienen que estar allí, pero hemos adaptado también los horarios de las oficinas, ¿no? Reduciendo un poco esos horarios, intentando también flexibilizarlo para adaptarlo a la gente. Es verdad que en nuestro negocio el 98% de los contactos con nuestros clientes ya eran digitales y eso nos ha ayudado mucho y casi el 80% de esos contactos vía móvil. Con lo cual, digamos que ya estábamos un poco acostumbrados a esa virtualización. Y en el resto de cosas, básicamente todo el mundo teletrabajando desde casa. Nuestros horarios ya eran bastante flexibles, intentando flexibilizarlo todavía mucho más, intentando transmitir ese cambio de mindset, que hay que ajustarse a la nueva situación y que a lo mejor tienes que atender a los niños, a tu pareja, a las personas mayores, a la gente que tengas en casa y que por lo tanto tienes que tener esa flexibilidad a la hora de realizar las tareas que tengas que hacer. De ING nos vamos a ir cómo lo están viviendo las personas y las empresas a las compañías en este foro de Isaac, ¿tu opinión? Pues yo también en la misma línea, muy parecido. Yo creo que como profesionales de recursos humanos tenemos que volver a los básicos, ¿no? Y a creer en las personas. Como ejemplo, por ejemplo, la conversación que tenía yo con nuestro director de sistemas que me decía: Isaac, si hace una semana me dijeras que iba a tener a todo el mundo trabajando, te diría que querías buscarme la ruina. Y ahora mismo todo el mundo lo está, ¿no? Entonces yo creo que hay Sí, que sí. pensar un poco en las personas, en el largo plazo, en el que las cosas se pueden sacar adelante y que con buena voluntad y creyendo en las personas todo sale. 20 segundos, ¿alguna reflexión? Sí, yo dos cosas muy rápidas. Para ambos, ¿cuál es el termómetro emocional a la hora de vuestros equipos? ¿Cómo lo definiríais en este momento? Y la segunda es sobre los hábitos que estamos desarrollando en estas semanas, ¿qué creéis que se va a quedar luego como un nuevo hábito, como algo consolidado que se quedará ahí? Muy alineado también con Rocío. Yo creo que una de las claves ahora para todos los profesionales de recursos humanos es pensar en cómo vamos a manejar las consecuencias de un encierro que ya apunta que va a ser como mínimo hasta el 11 de abril, ¿no? Que es lo que parece que se va a alargar el estado de alarma. Y cómo Recursos Humanos puede apoyar a manejar esa incertidumbre que se está gestionando y, como decía Rocío, pues con muchísima comunicación, que yo creo que es una de las claves, mucha comunicación y muy transparente. Y también con el rol de los responsables de los equipos, ¿no? Y empoderarlos y cómo conseguir esa cercanía y ese apoyo y en cosas que todavía no sabemos, porque nunca ha sucedido una situación similar y entonces no sabemos en este escenario cómo va a responder a la gente. Y yo creo que es algo que proactivamente los responsables de recursos humanos debemos de empezar a trabajar para buscar soluciones. Muy bien, pues